En 1356 empezó la infantería, tenía órdenes de empezar a reprimir a las compañeras y a los compañeros que nos estábamos manifestando pacíficamente. Y bueno, sucedió de que empezaron a empujar con los escudos más a los compañeros y con los bastones a empezar a golpearlos en la cintura. Levemente para provocar la represión, ¿se entiende? Para que reaccionen claro, nuestros compañeros, sí. Para que... Sí, un justificativo lo que... ¿Cómo? Sí, como buscando un justificativo, buscando exactamente, esa... Exactamente, como si fuera... Es cuando se ponen los escudos y se ponen todos en fila y empezaron a empujar porque nos adelantamos un pasito más. Es una excusa, digamos. Buscar cualquier cosa por una excusa para reprimir. Y bueno, desgraciadamente tenemos que hablar, como dijiste vos, de la represión de vuelta en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, 10 compañeras nuestras sufrieron quemaduras por el gas pimienta. 2 lesionados tengo un compañero con un esguince en la muñeca por un bastonazo, tengo una compañera de 53 años con un esguince, con un bastonazo y inflamada totalmente la pierna derecha, tengo un compañero con 2 balas de goma en el abdomen de una pierna, en el muslo de una pierna, perdón, y un bastonazo en la otra pierna, al mismo compañero, y el resto de los compañeros todos con problemas de quemadura con el gas pimienta y de la vista. Adrián, sabemos que desde el sindicato venían con un reclamo desde el día lunes, ahí en el edificio, en la Dirección General de Cultura y Educación. ¿Cuál es el reclamo para que nuestros oyentes sepan por qué estaban protestando? El reclamo, puntualmente, hoy por hoy, es, primero, que nos llamen a dialogar y sentarnos a dialogar con los funcionarios. Que los funcionarios no crean que la educación la manejan solamente los docentes, la educación la hacemos entre todos, ni siquiera tampoco los auxiliares la manejan. La manejamos toda la educación y somos toda la educación de la provincia de Buenos Aires. Eso como primera medida, que nos llamen a sentar y a dialogar, porque ellos se jactaban de que ellos dialogaban con todo el mundo. Desde que empezamos el tema de la retención, no recibimos un solo llamado de los funcionarios. Eso como primero. Y segundo, nosotros estamos reclamando del piso lo mismo que le ofrecieron a los docentes. Creemos que la educación, no hay una educación de primera y de segunda. No puede ser que los docentes, que son una parte muy importante de la educación, y los auxiliares, que son la otra parte importante, tengan un aumento de sueldo totalmente diferente e inalcanzable a una canasta básica, ni siquiera a media canasta básica. ¿Se entiende? Sí, sí, por supuesto. Adrián, ¿cuál es el mínimo salarial que están teniendo ustedes ahora? Para conocer también, ¿no? El tema todo de la canasta básica. Sabemos que los sueldos están muy por debajo de lo que uno necesita para vivir. Nosotros lo que le propusimos por nuestro equipo técnico del sindicato, que fue elevado muy prolijamente, diciéndole de dónde salían los fondos, cómo nos sacaban los fondos, de cómo le afectaba a la provincia este tipo de aumento para los auxiliares y porteros de escuela, es 9.000 pesos, 9.125, te voy a ser exacto, disculpame, 9.125 pesos en marzo, y nos sentamos a charlar en julio si tenemos que modificar por el tema de la inflación. Eso es lo que estamos pidiendo para nuestro compañero, 9.125 pesos en marzo, y nos sentamos a charlar en julio para ver si se podríamos modificar por el tema de inflación. Esa es la propuesta que tenemos nosotros con el tema de los compañeros por el reclamo salarial. Adrián, a propósito de todo esto, justamente de esto que vos te estás mencionando en este último pedacito, ¿tienen algún tipo de dato ustedes, algo extraoficial que corra, que se sepa qué posibilidades hay de conseguir esto? ¿Cómo están? ¿Qué medida empiezan a tomar? ¿Hay plan de lucha? ¿Cómo se vienen manejando? Te cuento. El día de ayer a las 5 de la tarde, el Ministerio de Trabajo citó a UPCN y a los otros sindicatos nucleados en FEGEDA, excepto nosotros, a las 5 de la tarde, en trabajo supuestamente para cerrar la paritaria o para firmar la propuesta primera, original, que se aceptaría. Al enterarnos nosotros y los compañeros de arte, nos fuimos a manifestar al Ministerio de Trabajo, pacíficamente de vuelta. No se hizo la dicha reunión paritaria con esos sindicatos, porque me mandaron un comunicado al mail del sindicato diciendo y excusando de que no se hizo por razones de seguridad. Jamás este sindicato, OEM, ni ATE, lo puedo hablar por los compañeros de ATE, hemos citado para esa reunión paritaria, jamás. Y en ese mismo mail, irrisoriamente, porque tengo que decir así, discúlpenme, irrisoriamente nos mandan una nueva propuesta, que en este momento se la voy a detallar. Si antes el aumento que nos ofrecían eran 30 pesos por día, ahora son 33 pesos por día. O sea, si antes nos ofrecían el 15% en marzo, ahora nos ofrecen el 15,8. Claro, parece. ¿Entiende? Sí, parece. Es como, nos estamos sintiendo como si fuera que nos están tomando el pelo. Claro. Se están burlando de nosotros, digamos. Porque si no podían nuestros compañeros y no lo aceptamos con 30 pesos por día, nos está dando 33 pesos, nos está dando 3 pesos más por día. Es bueno. Como dije al principio, nosotros nos vamos a seguir manifestando, nosotros vamos a seguir con nuestra con nuestro abrazo simbólico a la licencia de la escuela y con la retención de servicios por tiempo determinado hasta que por lo menos nos sentemos a dialogar. Claro. Me imagino que el hecho de ayer también han recibido solidaridad por parte de otros gremios, por parte de organizaciones. ¿Cómo ha estado ese tema después de lo sucedido con la represión y los heridos que terminaron? Sí, la realidad, muchos compañeros de otros sindicatos, muchas organizaciones no han brindado su apoyo, su indignación por esos hechos ocurridos, pero vuelvo a repetir, tratemos entre todos, como yo le decía a varios compañeros de otros sindicatos que se comunicaron conmigo, solidaridad para la parte de solidaridad, entonces tratemos entre todos de bajar un poco los decibeles porque estamos todos un poco más nerviosos y excitados con el tema que nos pasó ayer, porque entendamos, y vuelvo a repetir lo mismo, la educación no es solamente de los docentes y de los auxiliares, es de todo. Eso es lo que no entienden los gobernantes. La educación de la provincia de Buenos Aires es de todos.